Bueno, nosotros estamos también haciendo un poco de producción. ¿Cómo estás, Leo? Estamos en vivo para Radio Kermés. Estamos un poco contando la previa de esta marcha. Bueno, ¿con qué expectativas llegan hoy? Y mira, nosotros venimos trabajando con todos los gremios, compañeros que están en la CGT, con la CTA, con los distintos agrupaciones estudiantiles, con la gente de docentes también. Así que venimos con una expectativa muy alta, invitando a todo el mundo, a las familias, que se sume a esta cuestión de venir a la plaza, que es el lugar natural que tenemos los trabajadores y estudiantes para decir no o para hacernos escuchar. Eso. Y sobre todo para decirle no al veto de Milei, que tiene hasta mañana y todavía no ha vetado el financiamiento universitario. Por eso, nosotros hoy, este ruidazo que estamos haciendo a nivel nacional, queremos que se escuche en todos los lugares y que obviamente lo escuche el presidente para no vetar esta ley y que, esta cuestión del financiamiento a las universidades no solo tiene que ver con el sueldo de los docentes y los no docentes. Nosotros venimos sosteniendo que tiene que ver con un futuro de país, con el futuro de cada uno de los argentinos. Y más o menos la organización, ¿cómo va a ser? Porque pensábamos y comentábamos lo que había pasado el 23 de abril, se van a acomodar acá frente a la universidad y van a marchar ¿hacia dónde? Nosotros vamos a marchar hacia Casa de Gobierno. Bien. Vamos a dar una vuelta, en la típica vuelta a la rotonda de Casa de Gobierno, pero esta vez en vez de venir por Avenida San Martín vamos a hacerlo por Irigoyen. Para que si hay, tenemos pensado que va a haber mucha gente y que no nos pase esta cuestión de que se van mezclando. Bien. Entonces vamos a dar la vuelta por Irigoyen. ¿Va a haber un documento conjunto que van a leer? ¿Qué va a pasar? Hay un documento que ya viene, que se hizo a nivel nacional, que lo hizo el CIN junto con todo el Frente Sindical, con la Federación de Trabajadores No Docentes y las distintas federaciones docentes. Bien. Y la FUBA también. Así que vamos a leer en todos los lugares de donde se está haciendo marcha, en todo el país, se va a leer el mismo documento. ¿Qué va a pasar mañana, digo, con ustedes después de esta marcha? Porque las expectativas son grandes y sobre todo tienen pensado que algo cambie en el país después de esto. Mira, nosotros, bueno, primero esperar a ver que si veta o no veta la ley, y en segundo término ya estamos trabajando con nuestros compañeros para ver de cara a lo que pase, digamos, con el financiamiento y también lo que va a pasar con el presupuesto 2025, que es otra discusión que vamos a tener que darnos y otra pelea que vamos a tener que dar. Así que no se termina acá. ¿Eh? No. Todos estamos, los compañeros y compañeras, hoy es más, tuvimos una asamblea de todos los trabajadores no docentes, que la hicimos por Zoom, como podíamos, más o menos, o sea, con un alto número de acatamiento, donde explicábamos estas cuestiones que nos estaban pasando. Así que están todos avisados, están todos, digamos, predispuestos a seguir trabajando por esta cuestión de la defensa de la educación pública. Muchas gracias. No, gracias a vos. Leo Romero, parte de APULP, que es el gremio de los no docentes que estaban participando en esta manifestación.